Señoras y señores, nos alistamos para ver y escuchar al cantante número uno de la salsa, de Panamá a Nueva York, del cine a su casa, y al Pascual Guerrero, llega Rubén. Ustedes lo llaman como Rubén. ¡Bravo! Querido.